Pues muy buenas tardes, has entrado una vez más en la Casa de la Bomba. Programa que, como sabes, se hace desde aquí, desde Radio ELA, emisora libre y autogestionada de Madrid, y se reemite desde unas cuantas emisoras de todo el estado, como pueden ser Radio Topo, Radio La Granja y Radio Chabolo en Zaragoza, Radio Malva desde Levante, Radio Filispín por la zona de Galicia. Y bueno, muchas gracias por esas remisiones y a las gentes que se encargan de que esto sea posible. Ahora un pelín de musiquita y en breves empezamos el programa, esta vez empezando con Frecuencia Animal. Pues ahí estaba la cuña que indicaba que comienza la sección Frecuencia Animal con las buenas gentes de la Asamblea Antiespecista de Madrid, que vienen de vez en cuando por aquí, por los estudios centrales de Radio ELA, para hablarnos de cosas con relación a la liberación animal. Y en esta ocasión ha venido una compa. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues nada, cuéntanos un poquito de qué vamos a hablar hoy en Frecuencia Animal. Bueno, pues hoy vengo a comentar un par de convocatorias de unas manifestaciones que hay para este mes de febrero, bastante perrogatunas las dos, un poco, hoy va un poco refor el tema, y luego una pequeña campaña que acaba de empezar a andar, también del mismo rollo, bastante perrogatuna, pero bueno. Venga, estamos hoy en plan un poquito refor, pero bueno, la verdad es que son cosas que tienen un fondo que es interesante y que, bueno, que nos da pie para hablar de cosas que tienen valor, pienso yo. Así que nada, si quieres empezamos hablando de la manifestación esta que va a haber más adelante. Sí, vamos a empezar hablando de la de Toledo. Hay convocado una manifestación para el 21 de febrero en Toledo a las 5 de la tarde. Contra la ley de caza que se va a aprobar en Castilla-La Mancha. La manifestación está convocada por una plataforma donde están incluidas asociaciones ecologistas, animalistas y de gente que intenta poder relacionarse con el medio natural, más allá de las escopetas. Entonces hay grupos de montaña, de senderismo, grupos de ecoturismo y bueno, todas se han aglutinado, son más de 40. Y como la base de la ley un poco, os voy a decir algunos puntos. Eso es para saber más que nada, sí, porque para saber más que nada la ley, ¿no? Bueno, últimamente, en los últimos años, las leyes de caza en España han sido bastante favorables a los cazadores. Como sabéis, hace poco se ha aprobado una que permite cazar en parques nacionales, que era el último reducto donde, bueno, la caza estaba prohibida o se hacía solamente a través de personas que trabajaban allí para lo que ellos se llaman control de poblaciones, pero ahora ya se puede cazar de forma, por decirlo, comercial, se puede alquilar y se puede hacer como en otros sitios. Entonces, estas leyes, la verdad es que últimamente hay bastantes, están siendo bastante, bueno, están dando, por decirlo, poniendo una alfombra de oro, ¿no?, para los cazadores, y están reduciendo el uso que la gente puede hacer del campo. Este invierno ha habido bastantes accidentes entre cazadores, se han disparado entre ellos, que tampoco nos importa. Pues no. Pero sí que han disparado a gente que estaba cogiendo setas o montando en bici, entonces... ¡Qué fuerte! Una de las... Lo mismo está queriendo, ¿eh?, porque esta gente está muy locos. Es que realmente... Entonces, uno de los primeros puntos... por los que se critica por lo que se quiere parar la ley de caza, es que limita mucho el acceso de la gente al medio natural, todo está vallado con vallas cinegéticas, hay un montón de días, sobre todo en época de caza, que es desde octubre hasta casi marzo, en los que ni jueves, ni sábado, ni domingo, básicamente, vayas al campo porque te pueden pegar un tiro, pero además se dificulta mucho el tránsito por los caminos y en los parques naturales o en las zonas simplemente donde la gente pues va el fin de semana o a montar en bici o a pasear o lo que sea. Otro punto es que se va a permitir abatir perros, gatos y otras especies domésticas. Todos los animales que estén en el campo sin que haya una persona con ellos que se considere que están abandonados, pues se les puede pegar un tiro. ¡Ojo! Es bastante fuerte, ¿eh? Sí. Hay una multa de hasta 30.000 euros por espantar la caza antes o durante una cacería, lo cual puede ser también bastante... puede dar lugar a muchas interpretaciones, porque si tú estás montando en bici, te pueden decir que has espantado la caza, por ejemplo, y ahí entra también... El tema de activismo, a lo mejor, también. Sí, el tema de activismo, claro. Esto, la gente que es montañera se queja por si se puede malinterpretar sus actividades, pero es que para el tema de activismo está claro que las multas se han disparado por el tema de espantar la caza. Porque a ti te suena así, anteriormente a la ley, como que se penaba de forma explícita... o concreta el tema de, pues, si va un activista a intentar que espantar a todos los animales que pueda haber allí. Anteriormente a eso ya había algo, me imagino. Sí, ya había. Lo que pasa es que ahora se concreta explícitamente como delito espantar la caza. Antes podría ser como interferir o poner en peligro a otras personas, lo que sea, pero ahora está contemplado así. También se permite con la nueva ley el uso de lazos y trampas. Claro, si trampeas, tú pones la trampa, pero no sabes quién cae. Entonces, aparte de las especies cinegéticas, las pobres, que las matan igualmente, pero todas las especies no cinegéticas, no sé, pequeños carnívoros, aves de todo tipo, buitres que vayan a comer la carne que se ponga en las trampas, etcétera, pues todos esos animales van a caer también, ¿no? Entonces, busca setas. Busca setas. Domingueras. Y también se aceptan formas de caza que ahora mismo están más reguladas y que aquí estarían totalmente libres, como es lancear los jabalís, o sea, el uso de lanzas, que ahora mismo está muy restringido, meter perros o hurones en madrigueras, por ejemplo, para sacar conejos o zorros, y usar ballestas, rifles y armas muy locas. ¡Qué fuerte! ¿Bazucas? Se permite además el uso de armas de fuego a... O sea que sí, ¿eh? Sí, se permite el uso de armas de fuego a menores de edad a partir de los 14 años. Se permite la caza nocturna, que igual, de noche todos los gatos son pardos. Y también se permite disparar desde los vehículos. Entonces... bueno, se permite casi todo. Joder, es muy loco, sí, ¿eh? Es muy loco, es una ley muy loca. Se permite casi todo, o sea, que dispares por la noche desde un coche. Hay muchas modalidades de dar luces a los animales que se quedan inmovilizados, claro, y dispararla desde el coche. Entonces, como que es una ventaja ya totalmente, o sea, es ventaja absoluta ya sobre los animales, ya no hay ninguna posibilidad de... O sea, desde luego, ya de por sí, ya sabíamos que ninguna ley va a proteger a los animales no humanos, porque según las legisladoras y legisladores, están para el ser humano. Claro, a ver, yo ahora mismo estoy criticando una ley, y obviamente el hecho de que exista la caza y, por ejemplo... España tiene entre un 75 y un 80% de su territorio es territorio de caza. O sea que si quitas las ciudades y las carreteras, básicamente se caza en toda España. ¡Ostras! Y eso es algo que mucha gente no sabe. Piensa que los cotos están restringidos y no. O sea, toda España más o menos es cazable. Entonces, claro, yo estoy criticando una ley que en realidad la crítica tendría que ir mucho más allá. Pero como la convocatoria es de una ley en concreto, pues yo hablo de esa ley. Estupendo. Luego se puede cazar en todas las épocas del año. Eso es más o menos algo que ya pasa ahora. Ahora se puede cazar durante 9 meses al año, porque entre la época de veda y la media veda, que es en verano, que es básicamente disparar a los animales que van a la migración o vuelven de la migración, y aparte durante todo el invierno, otoño y parte de la primavera se puede cazar. Pero bueno, ahora con esta ley se amplía, entonces ya se puede cazar todo el año. Antes se dejaba la primavera como un periodo reproductor para que los animales pudieran reproducirse y las poblaciones se mantuviesen. No. Pero ahora ya no. Y luego se exime de toda la responsabilidad de accidentes a los cazadores. O sea, ya... O sea, el 100% de ahora... Casi toda la responsabilidad. Hasta ahora se les eximía de algunas cosas, como por ejemplo que un animal persiguiéndole ellos salte a la carretera y provoque un accidente de tráfico, cosas así. Que según las comunidades autónomas, en algunos lugares, si se si se les puede pedir una responsabilidad, en otros no. Pero bueno, ahora ya cualquier accidente que pase es básicamente porque tú has estado ahí o porque el animal ha estado allí, ¿no? Qué fuerte, ¿eh? Es que este país es como una especie de parque temático para gente que está muy mal de la sí, olla. Sí, de hecho se hacen muchas... hay muchos viajes organizados de gente de Europa que viene a cazar a España. Y hay una modalidad que es caza y putas. Que... ¿En serio? Sí, sí, sí, lo prometo, esto es madre cierto, ¿eh? Mía. Que te vienes a cazar y a prostíbulos de Castilla-La Mancha y Andalucía. Jo, esto es muy atroz, ¿eh? Pero, claro, es que precisamente te iba a preguntar, porque digo yo que si están haciendo esta ley que es tan impulsora de la caza, me imagino que algún tipo de beneficio económico tenía que haber por algún lado, pues... En principio esto, turismo... No, eso es turismo... El turismo de caza sí que da mucho dinero, eso es verdad. El turismo de caza con prostitución ya es una mezcla... Pero el turismo de caza da mucho dinero y luego la caza es un lobby muy fuerte en España. Vale. Sí, se han importado muchas especies. De, por ejemplo, arruís, que es un tipo de ciervo del norte de África, se ha llevado a Canarias, porque en Canarias solamente hay conejos, entonces la gente está un poco frustrada porque no puede cazar cosas grandes. ¡Ostras! Y muflones, que también son introducidos. En España se ha introducido el gamo, se ha introducido un montón de peces para la pesca. Bueno, se han metido un montón de animales para caza, animales grandes, para tener buenos trofeos. Uh-huh. Y para eso tienes que cambiar muchas cosas de yeah. medio ambiente, de introducción de especies. Entonces, sí, es muy fuerte. Los cazadores da mucho dinero. Son sí. un grupo de poder muy fuerte, ¿no? En este lugar. Bueno, ¿qué más cositas? Pues hablando así un poco de leyes con el programa reformista. Quería enlazarlo un poco porque también está pendiente de aprobarse en Castilla-La Mancha la ley para entrenar a los perros de caza, sobre todo a los galgos, con vehículos a motor. Esta ley ya se aprobó hace unos años en Andalucía, se había retirado hace más años de muchas comunidades porque, claro, si el animal se tropieza o se cansa, pues le arrastras con el coche durante un montón de kilómetros. ¿Pero esto qué supone? ¿Que cogen al galgo con una cuerda históricamente, y lo atan al coche? Históricamente se ha entrenado a los galgos atados a un coche, a una moto o a un quad, ¿no? Hace unos años eso se quitó y se obligaba a que la persona que iba dentro del coche llevase a los galgos atados de la mano. O sea, quiero decir, atados con la correa, él, no atados al coche, de tal forma que si uno se caía... le pudieras soltar para no arrastrarle un montón de kilómetros. Ya. Entonces ahora, bueno, ha vuelto otra vez esa ley a Andalucía, ya se ha aprobado, es decir, puedes entrenar a los animales con un coche, ir a 30 por hora y el que se escurra, pues ahí se queda, porque aparecen muchos galgos qué horrible. Quemados, todo, con toda la piel quemada por haber sido arrastrados igual 10, 20, 30 kilómetros por un coche. Y ahora también se va a meter en Castilla-La Mancha, entonces, bueno... enlazando con eso, hablamos también de la manifestación de los galgos. Vale. ¿Vale? Que este pilla sábado, más cerca. ¿No? Sí. Es el día 8. A ver, lo tengo domingo aquí. 8. Es el domingo, este domingo 8 a las 12. Sí, este domingo, en la Puerta del Sol. Uh-huh. Se está de 12 a 1 en la Puerta del Sol. Y a la 1 se va al Ayuntamiento de Madrid, desde la Puerta del Sol. Eso es. A mí lo del cartel, bueno, esto que hablábamos de programa Reform, pues sí, ¿no? A mí lo del cartel me rechinaba eso de ponen no a la caza con galgos y otras razas. ¿Qué pasa? ¿Que la caza de por sí sin perros es algo que no les supone un problema? Claro, es que a eso vamos. Yo casi todos los años que he podido estar he ido a esa manifestación y a mí un poco lo que yo veo es... Pobrecitos los galgos, que los maltratan, los ahorcan y los... De eso no hay duda, ¿eh? Porque... Sí, sí, obviamente. O sea, las historias son atroces. Obviamente, las historias son atroces y además ahora hablaremos un poco porque también parece que ese tema está superado y no está superado. Uh-huh. Pero la impresión que te da es, pobrecitos los galgos, mira mi galgo que he adoptado, qué bonito es. Y es un poco también desfile de perros. Ya. Una mezcla entre... mira qué penada mi perro... que le falta un ojo, una pata o lo que sea, ¿no? O simplemente que es un galgo que le han ahorcado cualquier cosa. Pero también hay un poco mezcla de moda y de pijismo. Ya. Yeah. De todos los perros llevan abrigos súper caros, collares súper caros. Es un poco mezcla de... Estoy en contra de esto, pero también muchas fotos, mucho... Venga, yeah. Todos los perros juntos. Hay mucha también exhibición perruna, para mí. Yeah. Bueno, bueno, pero también creo... hay que dejar que usen a sus perros para ligar. No, es broma, es broma. No, pero creo que sí que hay un trasfondo que se puede sacar mucho. O sea, quizá desde este punto de vista es pobres perros, ¿no? Que después de utilizarlos toda la vida para cazar, para criar, para tal, pues cuando ya no valen les dejan. Pero es que eso es básicamente pues utilizar al animal para un beneficio, explotarle, utilizarle como un objeto, y ese animal tiene una vida útil, mientras te vale bien, le usas, cuando ya no te vale, pues ya está, ya no vale nada, ya no tiene ningún valor por sí mismo. Entonces esa explotación es muy común a todas las formas de explotación de otros animales. Es verdad que en un grado menor, quizá, que la explotación en una granja, o la explotación en un circo, en una granja peletera, pero al fin y al cabo es lo mismo. Claro. Es mientras me vales para algo, mientras cuestas dinero, mientras lo que sea, te mantengo. El día que no me vales, porque te rompes una pata, porque te has quedado preñada del macho que no era el que yo quería que te quedaras preñada, porque te has hecho mayor, porque lo que sea, pues te dejo, ¿no? Y ya está. Entonces, claro, realmente la mentalidad es un poco la misma. Y el tema de los galgos es verdad que se han puesto de moda y que está... Pero cada año, más o menos, las cifras que hay, que son muy difíciles, pero estamos hablando de 60.000, 70.000 galgos abandonados. Entonces, es verdad que no es la raza que peor lo tiene. Los podencos lo tienen mucho peor que los galgos. Y que hay muchas otras razas de caza, de perros de caza... los bodegueros, los bretones, que también están muy explotados y no han cogido la moda de los galgos, pero es que estamos hablando de que entre galgos y podencos igual hablamos de 150.000 o más animales abandonados solo después de la temporada de caza. Entonces parece que está superado, pero no, cada año está el mismo número de animales. Este invierno llevamos un invierno horrible, o sea, animales utilizados como dianas para disparar, beagles de caza ahora han aparecido disparados con una escopeta dentro de la boca, animales tirados a los ríos, quemados con ácido, o sea, todas las movidas que pensábamos que no, ya no pasan con los perros, también pasan con los perros. Pero quizá pecamos un poco de quedarnos mucho en el maltrato este del animal ahorcado, ¿no? Que lo hay, sí, sí. Pero quizá yo un poco lo que he hecho en falta es que no se vea el maltrato, igual no me gusta la explotación, sí. Mejor, del día a día de estos animales, ¿no? Porque hay muchos galgos que valen muchísimo dinero, y estoy hablando de 40.000, 50.000, 60.000 euros, ¡ostras! Que viven en un búnker porque se los roban entre ellos. Y bueno, los galgos se roban muchísimo. Entonces, todos los que valen para la caza, ¿no? Los que no han sido ahorcados, los que no han sido matados de hambre, los que no han sido tal. Estamos hablando de los que valen. Esos animales viven en un búnker, dentro del búnker, en una jaula. No ven el sol más que cuando les entrenan con el coche y les vuelven a meter en la jaula. Entonces, claro, esos animales, eso es explotación. No tenemos que quedarnos en el ahorcado, en el abandonado en la carretera, ¿no? Sí. Es el día a día, y quizá eso quizás es lo que yo echo un poco de menos, que no nos planteemos todos esos animales que vienen con una cadena de medio metro toda su vida. Ya. Desde luego. Claro, en relación a esto está un poco la campaña que se acaba de empezar ahora, que es bastante humilde, pero bueno. Sobre 12 podencos que hay en una nave en Tenerife. ¿Los podencos también los suelen utilizar para lo mismo que para los galgos, también para la caza y así? Pues los podencos es que tienen un extra explotación. Vale. Lo que pasa con los podencos, a ver, los podencos hay muchos tamaños de podencos. Tienes desde perros pequeñitos, como de 5 kilos, que se usan para los conejos, para meterse entre las zarzas, hasta podencos grandes de 30 kilos. Los podencos más grandes se usan para monterías de jabalí y de ciervo. Entonces se llevan en grupos como de 20 y ellos son los que matan al animal, ¿no? O se le pega un tiro al ciervo, el ciervo sigue corriendo y todos los podencos son los que le cogen y le destrozan vivo, por decirlo así. Entonces, la vida de un perro, de un galgo, vale poco, pero es que la vida de un podenco no vale nada. Porque ya no estamos hablando de que tú tengas dos galgos para cazar liebres, estamos hablando de que tú tienes una reala, que son los grupos que se utilizan para las monterías grandes, de 20, 30 podencos, y tú esa reala puede ser tuya, pero lo normal es que la alquiles. O sea, yo soy cazador, voy a cazar jabalís, y a mí me... yo pago una montería entera. Entonces yo pago gente que va a asustar a los jabalís, gente que me lleva las escopetas, una reala de perros. Entonces, las realas de alquiler es lo más miserable que hay en vamos, para perro, lo peor que puedes hacer es ser de una reala. Madre mía, qué mundillo tan asqueroso. Sí, es un mundo. Sí, es un mundo. Y bueno, el tema de los podencos es muchísimo peor que el de los galgos. No se sabe tanto de ellos, pero es un perro que se utiliza en todo el Estado español y en las Islas Canarias y en Islas Baleares, porque se usa para cazar conejos, sobre todo, que es una caza que se da en todas partes. Y luego los más grandes se utilizan para cazar ciervos y jabalíes, que también se da en todas partes. Entonces, así como los galgos están un poco restringidos a zonas más llanas, porque tienen que correr a la carrera, uh-huh, los podencos están en todas partes. Y en todas partes son como lo último de lo último, ¿no? Entonces... ahora mismo hay una campaña, contabas. Sí, ahora mismo va a empezar una campaña, acaba de empezar una campaña un poco humilde, que se ha centrado en una nave que cría podencos para caza en Canarias, en Tenerife, que es una nave que, bueno, pues tiene varias denuncias, el ayuntamiento está totalmente enterado de lo que pasa ahí, y es lo que decía antes un poco de los casos de maltrato, ¿no? Que parece que si no le has pegado a tu perro, pues no le has maltratado. Todos los animales aquí viven con una cadena de menos de medio metro, atados a un palé, y eso es su vida desde que nacieron. Entonces, la campaña también es un poco reformista, porque se está pidiendo al ayuntamiento que a la persona le retiren los perros y que se le inhabilite para tener más animales, pero es que con el tema de los perros nos encontramos un poco con eso, con que tú le puedes quitar los perros a alguien, pero a la semana siguiente su primo le ha dado dos parejas y en un año vuelves a tener otros 12 perros. Entonces... muchas veces pasa por tener que recurrir a que tenga una denuncia oficial y le inhabiliten para tener más perros. ¿Y tú crees que con este tipo de gente, que como sabemos suelen ser gente que tiene poder, que tiene dinero, esta vía tiene esperanzas de funcionar? Yo creo que esta vía, la única esperanza de funcionar que podemos tener un poco... en este caso, aunque no es una zona especialmente turística de Tenerife, pero sí es turística, es dar mala imagen del ayuntamiento, y que por ahí, obviamente, los perros no le importan un carajo al ayuntamiento. Claro. Eso está claro, eso lo sabemos, y no vamos a ser tan ilusos de pensar que es el ayuntamiento el que tiene que hacer este trabajo, ni que la policía va a estar ahí, ni ya, nada. Desde luego. Pero la única forma que se nos ocurre para que se le quiten los perros de forma oficial, porque tú puedes ir y quitárselos, pero es lo que te acabo de decir, es un poco pescadilla que se muerde la cola. Nunca terminas, porque es que das una patada y salen 20 podencos de cualquier perrera. Entonces, claro, a él no le vas a hacer ninguna faena realmente. Entonces, se ha rescatado ya una, la hembra que utilizaba para criar, más mayor, pero bueno, la mayoría están ahí. Y bueno, te digo un poco la campaña. Claro que sí. Hay un blog que de momento está bastante en pañales. Vale. Que se llama www.perrostacoronte, que es el municipio. Luego, de todas formas, me pasarás los enlaces y los publico en el blog. Vale, genial. Así que para la gente que ahora está leyendo esto, cuando estés hoy escuchando el programa, para la gente que esté escuchando el programa, le das al clic. Vale, pues es perrostacoronte.wordpress.com. Y ahí simplemente viene... Tacoronte, que es la zona. Tacoronte, o algo así. Es el municipio de Tenerife donde están los perros. Entonces, simplemente viene la dirección de email del ayuntamiento, que es alcaldía@tacoronte.es. Y los teléfonos, que si quieres te los digo, venga, los ponemos directamente. Los ponemos, porque si no, aquí no... Y o también el ayuntamiento pues tiene un Facebook, Ayuntamiento Tacoronte. La idea es dar un poco por saco, básicamente. Sí, bueno. Intentar molestarles, llamar, mandar emails ya que obviamente esos perros no tienen ningún valor en sí mismos, pues intentar que parezca que alguien se preocupa un poco por ellos. Y un poco esa sería la campaña. Sabemos que es una gota de agua en el océano, porque la situación de los perros en Canarias es bastante peor que en la península. Ah, ¿sí? Sí, y ya los podencos, pues ya ni te digo. Pero bueno, el problema... ¿Y por qué es peor que en la península? Porque los canarios dicen que es porque hay mucho mago, que es como llaman allá los paletos, mucho paleto. yo me supongo que, claro, no es lo mismo vivir en Madrid que vivir en Toledo o en Cádiz o en Sevilla, el tema de los perros, sobre todo de los perros de caza. Pero en Canarias no es un tema solo de perros de caza, que es verdad que ahí solamente se usan podencos y todo lo que hay son podencos. Y durante el invierno, todas las carreteras, ves a todo el mundo con las rancheras, con los coches estos, todos con la jaula de los podencos detrás, o sea, hay una afición enorme. Pero no es solo eso, es que, por ejemplo, solo en Gran Canaria, que es una isla que no es la más pequeña, pero bueno, que es una isla relativamente pequeña, solo en la perrera municipal, teniendo en cuenta que hay un montón de protectoras y todo, recogen como unos 4.500, 5.000 perros al año. Son unas tasas de abandono enormes. Pues sí, sobre todo para un lugar que es que tampoco es tan grande. Que tampoco vive tanta gente. Y que estos estamos hablando de que no son perros de caza. Estamos hablando del albergue municipal que está en el centro de Gran Canaria, donde van perros de toda la isla y casi todos son pues perros de familia. Vamos, no son podencos, quiero decir. Entonces, los niveles están muy altos y luego otro problema que hay es que al ser una isla, o al ser islas, los que salen a adopción salen y los que no, o lo mandas en avión a otro sitio, que ya es mucho dinero y bueno, pues tienes que saber a quién se lo mandas, no lo puedes mandar al primero que te lo pida, o si no, no salen. Entonces, la perrera de Gran Canaria, por ejemplo, tiene una tasa de sacrificio del 75% y me parece poco porque les entran 5.000 perros al año. Madre mía, O sea, que debe haber un montón que los den. Claro, ahí tú vas y dices, este, y te lo llevas. No hay un seguimiento. Por eso son capaces de dar 1.500 perros al año. Si no, nadie da 1.500 perros al año. Pero bueno, está bastante fastidiado el tema ahí. Entonces, el tema de los podencos, pues ya es como el extra. Son imposibles de dar, nadie los quiere tener. Porque hay mucha creencia de que son perros que solamente valen para la caza y que no valen para vivir con nadie, ni que se pueden adoptar, ni nada. Entonces, bueno, pues la campaña pretende primero ver si se los pueden quitar, y el segundo paso, que es otra de las razones por las cuales uno no va y se lleva a los perros, es ver dónde los ponemos, porque no hay sitio para ellos. Ese es otro. Sí, es un tema complejo. Sí, es otro de los problemas de por qué muchas veces no dices, bueno, voy y me lo llevo. Porque no tienes sitio. Porque todas las protectoras están a reventar y todas las casas de acogida están a reventar. Y ahora en febrero, que se acaba la época de caza, pues a ver dónde metes tú 12 podencos. Entonces, pues vamos a ir por pasos. Y con el tema de los podencos, ¿se da también el mismo fenómeno este de crueldad, pues de cuando el perro deja de darte el rendimiento que tú quieres, pues no coges y le das un tiro, sino que lo ahorcas o le... Sí, o sea, con los podencos, ¿no? De hecho, es un poco como los galgos, pero más a lo bruto, por decirlo así. Los galgos... no sé cómo decirlo. A ver, un cazador, por ejemplo, cría 15 perros. Antes del año los prueba. Y de esos 15 se queda con 10, por decirlo así. Cuando tiene un año o así, les prueba cazando. Y de esos 10 se queda con 4. Y cuando llega la temporada de caza, de esos 4 se queda con 1. Y los otros 3, pues uno se le lesiona, otro no le vale, otro no tal. Entonces, claro, ya tienes 14 perros que en el mejor de los casos acabarán en perreras o protectoras. Pero se ha visto que entre los galgos, que son los únicos que hay unas cifras, que la tengo aquí. Venga. Cada año hay unas 75.000 muertes violentas de galgos. Es decir, aparte de los 50.000, 60.000 abandonados al año que tenemos, hablamos de 75.000 muertes violentas, que es o que le peguen un tiro, o que le ahorquen, o que le atropellen. Entonces, aparte de todos los que te encuentras, hay muchos más. En el caso de los podencos es que ni siquiera se cuenta, porque eso es como las ratas. Sí, sí, que a nadie no le importa. Valen... Pero sí, este invierno, por ejemplo, ha habido bastantes casos de podencos que han sido utilizados como diana, de está todo el cuerpo lleno de perdigonazos cuando le metes a radiografía. Unos cuantos podencos ahorcados que luego además les han cortado la tráquea y gracias a eso han vivido. Wow. Porque sí, porque esto ya es de ser muy tonto, pero si ahorcas a un perro y luego le cortas la tráquea por debajo del sitio donde le has ahorcado, puedes seguir respirando. Entonces, los perros están vivos ahora mismo. Y luego un montón tirados a ríos, sobre todo cachorros. O tirados a ríos, o tirados a la basura, o lo que sea. Pero sí, tirados al río con saña. Rollo, pues tengo tres podencos, los ato entre sí para que no puedan nadar y los tiro. No de decir, no me vale para cazar y le dejo en la calle. Sí. No, sino decir... No, o sea, esto responde a una naturaleza humana horripilante realmente. Sí. Que es la misma que el perfil de cazador, según mi opinión, ¿no? Sí, es que es así. Yo en Tenerife, mi vecino de al lado era cazador, tenía podencos, se los quitaron. No sé cómo. ¿Se los quitaron? Porque se alinearon los planetas, porque... ¿Pero te refieres a la ley o alguien se lo robó? Sí, sí, sí. Lo denunció una protectora, lo denunció una mujer que además pertenece al PACMA, entonces le hacen más caso que de lo normal. Bueno, lo denunciaron X personas. Y por una alineación de los planetas, que no sé si es que estamos en campaña electoral o qué, bueno, se los han quitado. Pues él le ataba la boca a los podencos con alambre varios días antes de cazar para estar seguros de que no iban a comer nada. ¡Ostras! Sí, y para llevarlos a cazar. Y eran mitad para que no comieran, mitad castigo, porque si no, pues le pones sabísimo, un plato, ¿no?, de comida, ya que el perro está encadenado, porque estaban todos obviamente encadenados, no va a comer, o sea, no le va a caer del cielo. Pero es un rollo de ir un poco más allá, ¿no? Es un rollo muy sádico, ¿no? Sí, sí. Sí, o sea, sí, ahora en Lanzarote hace 2 días o ayer ha salido un hombre que tenía 10 podencos, que los ha dejado 10 días sin comida y sin agua, porque bueno, pues sus cosas de se ha acabado la temporada, no han cazado bien, castigo o lo que sea, ¿no? Entonces sí que se usa ese rollo del castigo, con los galgos se hace un montón. Yo antes estaba en una protectora en Madrid y nos llegaban galgos quemados con ácido, eso es... puramente castigo, o sea, decir, madre, me has cazado mal, me he gastado en ti y lo que me haya gastado en darte de comer, pues ahora me lo vas a pagar, ¿no? Pero bueno, más allá de esos casos de maltrato puntual, sí, que a todo el mundo le escandalizan, quiero ir más allá, ¿no? Quiero ir al hecho de los perros utilizados para caza, como los perros utilizados para guarda, como los perros utilizados para cualquier cosa, como los animales utilizados para cualquier cosa. Claro, simplemente la palabra utilizado ya lo... Claro, he dicho, ¿no? Cumplen con lo que tú necesitas y cualquier cosa que les pase, cualquier enfermedad, no sé, sabes, que se hagan mayores, cualquier cosa que no entre en tus planes o que te baje el rendimiento, pues se acabó, ¿no? Igual que una gallina ponedora, el día que no te pone un huevo al día, claro, fuera, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que también tenemos que ir un poco a intentar toda la empatía que tenemos con los perros, ¿no? Y que organizamos estas manis y estas cosas porque nos parece súper horrible todo, y sus condiciones de vida ya le gustaría tenerlas a muchos animales. Entonces, intentar ampliar un poco, ¿no? Por eso creo que también que estas concentraciones, aunque nos parezcan muy reformistas, muy perrogatunas, pero creo que también son importantes porque ahí te encuentras con gente que ya ha llegado a tener, empatizar con un tipo de animales y no con todos, ¿no? Entonces ahí me parece que es un buen sitio para empezar a meter un mensaje que quizá amplíe un poco más, a decir, bueno, no vives con él, ¿no? No te vas de viaje a la playa con él, pero mira que no son tan diferentes, ¿no? Ya, sí. Hacer un poco la conexión con los demás animales. Sí, tal. O que la caza también está mal por los conejos, es que sí, claro. No solo por los galgos. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es que es eso, que el cartel este a mí me hacía gracia, porque era no a la caza con galgos y otras razas. Y es un poco, jope, pues no a la caza y ya, ¿no? Claro, no a la caza por un montón de razones. Eso es. Más por los jabalís que por los galgos, ¿no? Quiero decir, claro, claro, claro. Por los jabalís y por los galgos. Pues no, eso, no a la caza por ninguno de los dos. No solamente por los galgos, ¿no? Porque en realidad, aunque ellos salgan muy perjudicados del mundo de la caza, no son las principales víctimas. Pues sí. En fin, bueno, pues nada, relato horroroso el día de hoy. ¿Querías comentar alguna cosita más? Que te veo ahí con un montón de información. No sé si te has dejado alguna cosa. No. Nada, yo quería decirle también a la gente que, aunque de principio igual nos echen para atrás ciertas convocatorias, que intentemos aprovecharlas para lo que a nosotros nos interesa también, uh-huh. Y que igual es un sitio muy bueno para ir a dar información y decir, bueno, la caza, pues eso, a los recogedores de setas que van a ir a la manifestación de la ley de caza de Castilla-La Mancha, pues es un buen sitio para decir, bueno, a ti el cazador te puede pegar un tiro, pero al que seguro que le va a pegar un tiro es a este, ¿no? Claro. Entonces, quizá creo que a veces, yo la primera, como que nos cerramos en banda estas cosas y quizá con un poco de inteligencia y mano izquierda pues podamos utilizarlas para lo que a nosotros nos interesa de verdad, que es pues una idea más antiespecista de base, uh-huh. y de hablar un poco de la explotación de los animales, más allá de los que a nosotros les acariciamos y nos gustan y convivimos con ellos. Perfecto, muy buen apunte. Pues si te parece, vamos a repetir en un segundito las dos convocatorias, tanto la mani de, bueno, no sé si es manifestación o concentración, la de Toledo y la de Madrid. Vale, pues son las dos manifestaciones. Vale. La de Toledo es el día 21 de febrero a las 5, uh-huh. Y empieza en el Parque de la Vega. Vale. Y la, bueno, la convoca la Plataforma contra la Ley de Caza. Uh-huh. Y la de los galgos es el domingo, este domingo 8, a las 12 en Sol, y a la 1 empieza lo que es la manifestación de Sol al Ayuntamiento de Madrid. Perfecto, pues ahí tenemos las dos convocatorias, que también las pondré por escrito de todas formas, y nada, voy a poner un temita y continuamos con el programa y seguimos un poquito. Bueno, además luego te pregunto más cosas porque quería preguntarte por la actualidad de la asamblea. Pero de momento vamos con el grupo Wild Animals, un power trio de Madrid que estará aquí en la Casa de la Bomba la semana que viene. Ahí vamos con su tema Cruel Cages. Broken, the escape from prison today. Bueno, pues eso, ahí estaban Wild Animals con su tema Cruel Cages, de tres temas de adelanto que han colgado, grabaron unos cuantos, pero así para que vayamos escuchando, pues han tenido el detalle de publicarnos tres cancioncitas que están muy bien, y como os decía, que la semana que viene les tendremos aquí en los estudios centrales de la ELA para que nos cuenten un poco sobre su grupo y los plancitos que tienen y escuchar su música y demás. Y nada, pues es que lo que te decía antes era para ver si, porque sé que seguís con la campaña de los circos, y nada, para preguntarte si vais a continuar con esta campaña en los meses venideros y qué tal vais y eso. Pues la campaña de los circos dura hasta que los circos se van de Madrid. Normalmente suelen quedarse en la época navideña, pero siempre prorrogan y prorrogan y nos arruinan la vida porque tenemos que estar ahí. Pesados, todos los fines de semana son muy pesados. Y bueno, ahora mismo estamos yendo al circo. Son peor que un grupo heavy. Es que encima esas prórrogas ya las tienen preparadas de antemano. Sí, es que ya sabemos que van a prorrogar. Entonces, de repente ponen prorrogado porque les ha ido muy bien, pero todo el mundo sabe que ya estaba prorrogado. Y que encima ni les está yendo tan bien, pero bueno. Entonces, ahora la semana pasada fuimos al Circo Mundial y al Quirós. El Mundial está en Hortaleza y el Quirós estaba al lado del centro comercial Isla Azul. El que tiene la pista de patinaje sobre hielo. Ese es el que está donde el Quirós. Ah, o sea, vale. Perdona, donde el Mundial, que ahora yo ya me hago lío porque están al lado de los centros comerciales. Vale, este vale. Está en Carabanchel, pero la semana que viene no sabemos muy bien cómo ni por qué, se mudan durante dos semanas a Leganés. Entonces, la semana que viene iremos al Circo Mundial, que sigue en Hortaleza, y al Quirós, que está en Leganés. Las convocatorias las pondremos, bueno, ya intentaremos ponerlas a tiempo porque dependemos un poco de los horarios nuevos, ya que se van a mudar. Ah, claro. Pero bueno, la campaña, mientras haya circos, dura. Sí. Pero en todo caso siempre es de esperar que sea los domingos, tal como venís haciendo más o menos. Sí, son los domingos y las quedadas suelen ser alrededor de las 6 de la tarde. Exactamente la hora depende del circo, porque intentamos pillar a los que salen de la primera función y a los que entran a la siguiente función para coger más gente. Oye, ¿y estos últimos días qué respuestas estáis encontrando de estas personas que van y vienen sin a lo mejor nunca habérselo planteado, ¿no? Pues yo creo que últimamente nos insultan menos. No, en serio, el último día hubo varias personas que nos dijeron, pues mira, acabo de salir y los lobos están muy delgados, he visto animales muy tristes, sí. La verdad es que me voy rayado. O gente que va a entrar y le vas a dar información y te dice, no, no me des porque ya sé que no debo hacerlo. Así sí. Y ah, no, vengo por los niños, pero a mí tampoco me gusta. Y el hecho de que estés, yo creo que aunque mucha gente entre y no quiera la información o incluso en ese momento no le guste nada que tú estés ahí. Hombre, claro, es un corte de rollo total. Es un corte de rollo, pero el hecho de que estés ahí, simplemente creo que al entrar y al ver el espectáculo, en algún momento tienen que pensar, ¿no? en lo que tú le has dicho antes. Oye, mira, si un elefante, que lo que más miedo le da es perder la estabilidad, ¿no? Es cuando puede ser vulnerable si se cae al suelo, si no es muy difícil que pues si está haciendo el pino, piensa por qué está haciendo el pino, ¿no? Solamente habrá una cosa que le pueda dar más miedo que sus propios miedos, que es el castigo, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, yo creo que si tú estás fuera y simplemente le dices, los trucos se hacen por miedo al castigo, piensa que viven toda la vida en un remolque, piensa que salen 10 minutos de luces, de aplauso, de locura, y luego vuelven al remolque. Yo creo que lo ves con otros ojos, aunque ya no estés de acuerdo, pero creo que sí. Y de ahí, obviamente, no todo el mundo va a salir odiando el circo, pero claro. Pero me parece importante que antes de entrar, por lo menos, le digas, mírales a los ojos. Sí. Hombre, está muy bien, ¿eh? Porque yo entiendo perfectamente que no te lo hayas planteado, porque es que la cosa está hecha para que tú no te lo plantees. ¿Sabes? O sea, que empatizo un montón con las personas que nunca se lo han planteado. Claro, nosotros desde en ningún momento queremos y nunca intentamos que se den situaciones en las que acuses a una persona, en la que le hagas sentirse culpable o en la que le digas eres malo o no. Tal. Claro, claro. En ningún momento, porque yo he ido al circo de pequeña también. Yo he ido al circo, he ido al zoo, era súper fan del zoo, claro. Total, porque me gustaban los animales y me daba igual donde los viera. Entonces, creo que mucha gente le lleva a los críos porque les gustan los animales y les da igual. Claro. Luego, si te lo planteas, la situación en la que lo ves, yo me acuerdo del circo de cuando era pequeña. Sí, que te deja... O sea, de otras cosas no me acuerdo, pero el circo de los elefantes me acuerdo, de los elefantes con las cadenas, y esto es verídico al 100%, no me estoy tirando el pisto, me acuerdo de verdad, porque... Después del espectáculo ibas a verlos a la zona de detrás. Uh-huh. Me acuerdo de verlos encadenados y que pues no se me olvida. Ya. O sea, nunca se me olvida. Sí. No, nunca le da tanta importancia quizá, pero... Entonces yo creo que los críos se dan cuenta de un montón de cosas. Yo creo que sí, ¿eh? Y ya es como que tú a lo mejor no razonas mucho, pero sí que intuyes cómo los tratan. Más que nada porque está todo como sucio en la parte de atrás, que se nota que no les cuidan, no sé, que... Sí, en Aravaca había un circo que sacaba al hipopótamo a pastar al parque de al lado, al parque, al césped, sí, sí, con unas vallas de obra, hace unos años que íbamos también, y la gente veía cómo estaban los animales, y los propios domadores del circo decían, bueno, pero para el invierno les echamos ginebra en los cubos de agua a los elefantes, madre mía. Cosas así, ¿no? Para que no pasen frío, Dumbo. O sea que, sí, sí, y la gente, y la gente que está en la cola yo creo que se da cuenta. Pero tú no puedes culpar a una persona ni enfrentarla a ti, claro, porque claro. Vaya a entrar. Tú simplemente tienes que decirle, oye, cuando entres, piensa Fíjate. En esta movida y ya está. Ellos tendrán que llegar por sí mismos, porque si tú intentas, antes de que entren, hacerles sentir una mierda, echarles la culpa, lo único que vas a conseguir es que se cierren en banda. Eso es, un rechazo. Oye, y ya que hoy hemos hablado de cazas, es que a saber cómo habrán conseguido esos animales exóticos en sus lugares de origen, que muchas veces me imagino que será eso como tráfico súper ilegal. Sí, muchos animales de los circos vienen de zoos que han cerrado o que... Hay animales que se han hecho mayores o que no son rentables, entonces acaban en los circos porque es un ambiente más cutre que un zoo. Si tú tienes un dromedario que está mayor, que empieza a tener calvas y eso, pues en un zoo no queda bonito. En el zoo siempre hay animales jóvenes y un montón de animales pasan al circo, ¿no? Además ya están acostumbrados. Y del circo al zoo también han pasado algunos, pero sí, hay algunos, me supongo que se capturarán, y hay muchos que te ponen la excusa de que ya han nacido en cautividad. Ya. Pero bueno, sigue siendo que me da igual que haya nacido en cautividad que hace una foca en Madrid, o sea, no, claro. O que hace un león en Madrid, no tiene ningún sentido, no. Da igual que haya nacido. Más pena me da casi que haya nacido en el remolque, ¿no? Y que en toda su vida no haya podido dar los pasos. Sí, sí, yo que sé, que en la era de los audiovisuales y tal, que es que no hay excusa para, yo que sé, que si quieres realmente una función didáctica, pues enseñar un animal de muchas otras formas, ¿no? Claro, y que también, si lo quieres, quiero decir, ahora mismo ya todos sabemos cómo es una ballena azul y ninguno la hemos visto, y sabemos un montón de cosas de ellas. Eso es. O, no sé, un cachalote, no lo hemos visto, y sabemos que come calamares, que tiene la boca así, que tal. Entonces no lo necesitas, pero también yo creo que tenemos que tener un poco de humildad y decir, joder, si yo no vivo en África, pues igual no voy a poder ver nunca un elefante. ¿Y qué? Claro. O sea, es que no vivo aquí, pero es que aquí, en la península ibérica, tenemos una cantidad de animales ingente que puede salir al campo con unos prismáticos a verlos, y todo el mundo que lleva a sus hijos al zoo y al circo para que vean los animales, porque les parece horrible además que no dejes que sus hijos vean a los animales, nunca les han llevado al campo a ver un ciervo, a ver un buitre, y que están ahí. Entonces, realmente... No es el interés de decir, es que quiero que mis hijos les conozcan, no, o sea, si tú vives aquí, igual nunca podrás ver ciertos animales, pero es que igual no tienes que, pues claro, igual no, claro, no tienes igual por qué no verlos. Tienes por qué verlos. Perfecto, bueno, pues nada, muchísimas gracias por todo lo que nos has traído en el día de hoy, seguiremos otro día con más cositas, ¿vale? Vale, muchas gracias a ti. Y nada, hoy la verdad que me había preparado muy poquito programa porque sabía que iban a salir un montón de cosas interesantes, así que nada, únicamente para acabar el programa me gustaría en primer lugar hablaros de un festival que va a haber el 28 de marzo en Salamanca, que se llama Animal Fest, que ya que estamos hoy con la sección Frecuencia Animal así en plan largo, pues nada, comentar que este festi, el Animal Fest, será el día 28 de marzo, un sábado, en el 13 Monos de Salamanca. Y vamos a escuchar un poquito algunos de los grupos que sonarán ese día. Luego también van a hacer una jornada con un comedor y van a hablar de un libro que después os comentaré. Pero primero voy a pinchar a uno de los grupos que, como os he dicho, sonará ese día, que son Chimpancé, que son una banda de Móstoles, que si habéis escuchado el programa más veces seguramente les habréis oído ya. Pero ahí van Chimpancé con su tema Cuánto Dolor. Bueno, pues ahí estaban los amigos de Chimpancé, estos mostoleños hardcoretas que estarán por ahí por el festi este de Salamanca. Y nada, se nos agota un poco el tiempo, así que en plan rápido voy a comentar que en el festi Animal Fest, el de Salamanca, pues bueno, van a hacer una jornada muy chula, harán un comedor que se dé buena tinta, que va a estar muy rico porque esta gente cocina muy bien. Y bueno, habrá una presentación de un libro que se llama En ese sitio maldito donde reina la tristeza, reflexiones sobre las cárceles de animales humanos y no humanos, que precisamente es un libro que escribió la Asamblea Antiespecista. Y bueno, pues irá una compañera de la Asamblea a presentar el libro a esta jornada. Y bueno, pues además tocarán Ancient Emblem, tocará Represión, ¿quién más tocará? Perras Salvajes y ya no sé si algún grupo más. Entonces, como voy un poco justa de tiempo, voy a poner un poquito de Represión y paso a la sección Agenda y vamos despidiendo. Así que nada, ahí va la verdad de Represión. Bueno, pues ahí estaban Represión, que estarán tocando en este fabuloso festival que va a haber en Salamanca también. Y nada, ya muy rapiditas pasamos con la agenda, que os quería comentar solo un par de cositas que va a haber en la zona de Madrid para los próximos días. Lo primero, pues es un concierto que habrá este sábado 7 de febrero, que lo anuncian como concierto para todas las edades, libre de drogas, en el que tocarán Squinkle, que son hardcore punk desde Madrid, DSD, un poco más de lo mismo, Accidente y Scarfo. Así que nada, cuatro bandas de hardcore, cuatro bandas de punk que estarán tocando ahí en la 13-14 este sábado, y luego también hacían Comedor y también hacen una proyección de un vídeo que es sobre el antifascismo en Suecia. Así que nada, ahí en la 13-14 en Vallecas podéis ir a pasarlo bien este sábado. Y luego también os quería comentar que en la zona más sureña, por Móstoles, en este bar que a veces comentamos sus eventos, que se llama New Capac, hay un conciertazo de dos bandas, de Bequias y Capaces. Esto es el viernes 13 de febrero. Y bueno, ya con esto no saturo más con próximos eventos. Bueno, íbamos a comentar lo del 15 de marzo, pero al final has encontrado algo así que se pueda concretar ya, es que queda mucho. Pues lo del 15 de marzo es una convocatoria que hay a nivel estatal para que básicamente cada uno haga un poco lo que quiera para la difusión del antiespecismo y del veganismo. Y bueno, simplemente es animar a la gente que a nivel individual o con colectivos, si quiere pensar algo para ese día, no hay ninguna afiliación política y se intenta simplemente que ese día sea un día de difusión estatal antiespecista y ya está. Perfecto, esto es para el 15 de marzo. Bueno, aún queda tiempo, así que a lo mejor la semana próxima podemos encontrar algo así más concreto. Pero vamos, la gente que nos escucha, a lo mejor le apetece montarse su propio evento. Claro, es que también esa es la gracia, que la gente no espere siempre a que las convocatorias sean solo para acudir, sino que también... Claro, tú misma puedes hacer cualquier cosa que te apetezca, ¿no? Uh-huh. Eso es la idea, un poco. Hay ya montadas unas cuantas cosas en Madrid, Zaragoza, creo que en Barcelona también, y en otras ciudades, pero... Tampoco es esperar a que la gente se sume, sino darle un poco de iniciativa a cada uno. Eso es, perfecto. Bueno, pues lo dejamos aquí, se acaba el programa por hoy. Muchísimas gracias de nuevo por haber venido. Muchas gracias a ti. Y gracias, personitas, que escuchéis el programa cada semana. Venga, que vaya muy bien, un besote, chao.